eso es humano y natural. Oye, a veces uno quiere saber de los demás, pero ni un 20% es decir ni la mitad. Todo lo que yo he vivido, ya son 29 aquí después yo sigo. No pudieron mis enemigos nada. Oye, y la verdad sacando cuenta mirando al espejo, yo fui mi único enemigo. Del barato para el perco, cada día más terco. Sin disciplina para que tener talento, pero Diosito me dio esta oportunidad. Levante la cara y no le pienso bajar. N-I-C-K, Colombia a mí me hizo renacer. En verdad la palabra tiene poder. ¿Quién iba a apostar y quién iba a creer que desde Medellín el mundo yo iba a romper? No hay recuerdo que no duela, zapatos sin suela, la misma ropa con morines para la escuela. Oye, ja, pero qué ironía, que ahora son Dolce y Gabbana para salir todos los días. Y aunque lo material no llena como lo sentimental, no hay un premio que se pueda comparar, ja, como el rostro de mi viejo al observar la nueva casa que le regalé aunque no era Navidad. Ja, la gente que estuvo conmigo, gracias a los fans, ya ciego por ser mi mejor amigo. Compañero de batalla en este destino, eso vale más que 20 discos de platino. Da un break para decir esto. Ver la cara de mi madre orgullosa, no hay una escena más poderosa que darle un beso y una rosa. Mi tresía, mi canción es más valiosa, y mi chamaquito viendo cómo goza. Lo que su padre daba ropa, que nunca le falte nada. Si falla en algún momento doy la cara y pido perdón por mis errores, soy humano. Gracias a D.Y. por siempre darme la mano. El Añejo, el Broco, ese es mi hermano. Barrio Obrero y Tocataño. Ojalá pase esto pa' ponernos ready y hacer un chori el otro año. Tenerte de frente, hacerte sonreír.